Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y vamos a empezar un nuevo episodio y esta vez vamos a comentar los Goya, que fueron hace poquito. Sí, fueron el fin de semana. Y tenemos porra, tenemos opiniones de cositas que ocurrieron en la gala y nada, vamos a empezar. Vamos a ir de categoría en categoría. Vamos a decir quién teníamos en la porra y... Eso es. Y luego también que quién queríamos que ganase, por preferencia personal, de un poco opinión. Y nada. Y yo creo que, bueno, yo creo que vamos a empezar por el melón, yo creo, que es el premio ex aequo de la mejor película. Sí, yo personalmente tenía como mejor película en la porra el 47. Yo también. Yo también. Creo que las tres coincidimos. Y, sí, porque me parece peliculón, la verdad. Lo vi y me quedé en shock. Y La Infiltrada también me parecía peliculón. Y de hecho... A mí me parece muy bien. Tuvimos ahí un momentillo de... Yo sinceramente, elegí el 47 porque la veía menos comercial. Que de hecho, cuando fuimos a verla, tuvimos... bueno, iba a haber coloquio con Arancha, pero no pudo venir. Es verdad. Sí es verdad que se habló que era una película que era trataba de ser un poco más comercial para que llegase el mensaje. Público. Y por eso se lo di más al 47, pero realmente para mí era lo que ha ocurrido al final. A ver, es verdad que había muy buenas películas nominadas, entre ellas, y ya las mencionamos, Casa en Llamas, o En Flames, creo que es, porque sí. Está en catalán. El 47, La Estrella Azul, La Infiltrada y Segundo Premio. Y yo creo que todas eran... bastante buenas. Pero es verdad que yo en preferencia, a mí me gustó mucho el 47 y yo la puse en la porra también porque quería que ganase. Así que me gustó bastante que se lo llevara. Sí. Lo del premio ex aequo en la gala, a mi parecer, un poquito con pinzas, porque como que no se sabía y de repente... Sí, no sé, a ver, claro, nunca no se sabe quién iba a ganar, entonces... Eso es. Fue un poquito así como... dijo el 47, luego yo creo que volvió a mirar, vio y que había otra película. Yo por un momento pensé, como, digo, va a ser un momento La La Land otra vez. Total. Como en los Oscars que pasó eso. Me equivoqué, No, pero sí. No, pero bien. Sí. Aparte, bueno, las dos tramas, tanto la del 47 como La Infiltrada, yo creo que... Son tramas muy nacionales, ¿no? De temas muy relacionados con la cultura y con la política. Eso es. Y dos películas, en verdad. Muy buena. Sí. Yo recomiendo las dos, ¿eh? Hombre, a mí el 47 me gustó. Tampoco me parece súper peliculón, pero me gustó bastante. No sé, a ratos igual se me quedaba un poquillo... Como que igual esperaba un poco más, no sé. Yo en ese sentido, por ejemplo, estoy esperando a que salga La Infiltrada para vérmela otra vez. Y no sé si me volvería a ver el 47... Ahora mismo, tal vez dentro de un año y pico, te digo, va, pues sí me entra a vérmela otra vez. Pero ahora mismo me revería varias veces la de La Infiltrada. Sí. Si es que La Infiltrada tiene esa adrenalina y fíjate, y esa fíjate que La Infiltrada yo creo que está bien hecha y de hecho yo había apostado por ella para que se llevase mejor sonido, o luego se lo llevó a segundo premio, pero por el sonido, o sea, por la atmósfera que crea de intriga y de tensión todo el rato. O sea, no he pasado más tensión viendo una película en mi vida, porque me sentía, ¿sabes, no? Sigo flipando inquieta con la escena de cuando se llevan la carpeta, la famosa carpeta, Y ella está en medio del pasillo quieta, como mirando a la nada. Dios mío. Mentalizándose, dice, ya de aquí no salgo. Total. Es imposible que salga de esta. A mí esa escena, yo es que hubo un momento que digo... La van a pillar. Yo también me estaba preparando para que ya se acabase ahí, ¿sabes? Y me parece muy buena actuación. La tensión que se crea en la casa. Y el momento, sí, y todo, o sea... Brutal. Además, yo fui... A ciega la película, yo no sabía ni qué iba a decir. Ah, no, yo sí sabía. Yo me lo leí antes de ir, porque me dijiste, no. Vamos, y yo en plan, bueno, no tengo nada más que hacer. Yo fui porque salía Luis Tosar, y ahora vamos a entrar en eso, ¿vale? Ese es otro tema. Pero yo no, es que no había visto nada, y fue en el autobús yendo hacia verla, cuando me contasteis vosotros sí, un poquito desde por dónde hace iba. Unos meses me acuerdo de escuchar, de ver el tráiler y eso, de escucharlo anunciado y tal, sí. No sé. Y luego, hablando de Tosar, ya lo dejamos. No hay cosa que me haya gustado más que sea llegar a casa, poner los Goya desde el principio y que empiece Luis Tosar cantando. Porque Natalia y yo y con las de la Resi tenemos un poco de risa con Luis Tosar, porque en el cuatrimestre pasado tuvimos una asignatura que no tuvimos que ver un puñado de películas de Luis Tosar. Sí, muchísimas. Es verdad. Bueno, muchísimas. Fueron dos, ¿vale? Pero fueron dos, pero se hicieron largas porque... Correcto. Y ahora porque, y como una detrás de la otra, además. Y bueno, luego fue que empezó a aparecer en todos lados también. Exacto, y luego fuimos a una alfombra roja. Sí, sí. Que además no tenía nada que ver con él. Y o eso pensábamos, y dije de coña, ¿te imaginas que aparece Luis Tosar? Y la siguiente persona que entró a la alfombra roja era Luis Tosar. Os juro que no lo había visto. Y claro, ya no entró la risa. Luego mi amiga fue a un restaurante y había un cuadro de Luis Tosar. Pues cosas así. ¿En qué restaurante? No lo sé, pero de hecho lo típico de famosos que han venido y está Luis Tosar ahí. Claro, y claro, ya empezamos con la coña de tío Luis Tosar. Y estas amigas, que son las de la reputación, aquí le mandamos un besito, teníamos la coña antes de que nosotras tuviésemos la idea de hacer podcast de cómo traer a Luis Tosar. Y claro, y empezamos a investigar y vimos que tenía una banda de música. Sí, que y dijimos, por eso seguramente cantó. Obviamente. Y claro, le dijimos, ¡buah! Tenéis que invitarlos a vuestro podcast. Pero ahora abrimos una segunda opción. Luis Tosar, si está haciendo esto, claro, te invitamos a que vengas aquí a charlar con nosotros. Somos bastante fans. Y me encantaría hablar de tu filmografía, ¿se dice? Sí. Pues me encantaría. Así que... Hombre, a ver, es buena. Muy buena. Más allá de la coña, ¿eh? Sí. Cuidado. Entonces, pues... Que tiene... Papelón. No me equivoco, tenía dos o tres collas. Papelón entre de mis ojos, ¿eh? Lo siento mucho, papelón entre dentro de mis ojos. Hostia. Que también la mencionaron varias veces durante sí, la gala. Sí. Y eso me pareció gracioso que lo primero que apareciese en la gala fuese Luis Tosar cantando, porque no había otro año para que ocurriese eso que el año en el que tenemos la coña con pues sí, y encima pues y sí, encima cantando, encima cantando con, sí, con el resto todos de... sí, porque lo tengo apuntado aquí con Cristalino, con Daniel Ibáñez, que han hecho segundo premio, obviamente, y luego también con Zoe Bonafonte y con Pepe Lorente, el de la Estrella Azul, que son al final eran, bueno, todos los nominados, eso es, todos los nominados a actor y actriz revelación. Y Y luego chulo, Miguel Ríos, que entró... Ay, sí. Y Amaral. Y Amaral. Viva Amaral. Eva de Amaral, ¿no? Se llama ella. Creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Porque son dos. Pues sí, muy, muy buena actuación, me gustó mucho. Total. Pues sí. Vale, ahora vamos ya directamente a categoría Mejor Dirección. Yo ahí había puesto a Arantxa, porque yo quería que la infiltrada se llevase algún premio. Y yo... sabía que el 47 se lo iba a llevar la mejor película, entonces total, dije, mejor dirección que se lo lleva Arantxa, pero yo final, lo puse en la porra. Se han llevado los dos mejor películas y queda igual. Yo lo puse, de hecho, mira, yo quería que se lo llevase el segundo premio, que quería, y de hecho me puse muy contenta cuando, que de hecho se lo escribí en el grupo y dije, ¡ojo, segundo premio! Pero yo sabía que a lo mejor se lo podía llevar Arantxa Echevarría, y yo era consciente y por eso lo puse en la porra, pero luego ya, cuando dijo, ¿y saqué la cuesta y Paul Rodríguez? Dije, ¿cómo? Sí, fue, yo creo que fue un poco inesperado, ¿eh? Sí, porque... Bueno, un poco bastante, yo creo que... Yo no me lo esperaba. De hecho, ellos cuando lo recogen es como... ¿Sabes, no? Pero sí, pero súper, súper guay. Y aparte porque decía siempre... Siempre tengo el comodín de decir, se lo puede llevar a Almodóvar. Claro, es que Almodóvar, pero sí, a lo mejor sí se lo puede llevar. Creía que se lo llevaba a Almodóvar. Sí. O sea, yo creo que no, por... ¿eh? O sea, no por merecérselo, sino porque es Almodóvar. Que la película está muy bien, ¿vale? Sí, pero, la película es buena. Joder... yo prefiero verme cualquiera de las otras antes que La Infiltrada ahora mismo. Hoy que La Habitación de al lado, perdón. El segundo premio a mí me gustó bastante. De hecho, es que para mí es una de es mi favorita. De a mí todas. Me pareció súper original la forma. Porque es lo que dice al principio, no es una biografía de una banda normal, no es. Me pareció súper interesante toda la. O sea, cómo experimenta. Cómo se acaban fundiendo cosas y está muy guay, a mí me gustó. A mí, sobre todo, me gusta por cómo está montada, o sea, en cuanto a fotografía y tal, es brutal, y el sonido, y lo que decían de que al final el sonido en directo, o sea, lo tuvieron que grabar ellos mientras se rodaba, que eso es súper complicado. Y nada, o sea, y bueno, qué decir, el cast, a mí Daniel Ibáñez, Cristalino sin ser actor, Y Daniel Ibáñez sin ser músico. Y Daniel Ibáñez sin ser música, es que la es dualidad muy mola fuerte. Mucho. Es muy fuerte. Nah, pero la película está súper, súper bien y se lo merece. Sí, a ver. Porque, si... no sé, la forma en la que está hecha la película sí. es muy buena y tiene muchos, muchos detallitos. A mí me pareció un poco arriesgada en ese sentido. Por eso me sorprendió también, porque que ganaste mejor dirección, porque es un concepto bastante arriesgado. Sí. De que a mí, por ejemplo, me costó un poquillo porque yo a los planetas, la verdad, que no los conocía. Entonces ha sido un poco como de eso, con los ojos cerrados claro. y a ver a dónde me lleva, ¿no? Pero, no sé, me gustó, la verdad. Yo es que, yo ya era fan de los planetas, entonces ya era en plan, yo ya sabía lo que me estaba metiendo. Pero, pero sí, o sea, a mi segundo premio me gustó mucho y me dio mucha alegría que se lo llevasen. Porque, quieras o no, pues se lo merecían un poquito. Y aparte por todas las dificultades que habían tenido, que contaban en el set y en el rodaje. Y, sí. y tener la capacidad de sacarla adelante, pues se agradece. Mola y mucho. Está muy guay. A mí me hizo ilusión que se lo llevase, la verdad. Sí, a mí también, la verdad. Bueno, continuando el tema de la dirección, pues vamos a la mejor dirección novel. Aquí había propuestas muy interesantes, entre ellas la de Paz Vega. Yo me he quedado con la gana de verla, no la he visto todavía. Había muchísimas propuestas interesantes, pero al final ganó La Estrella Azul, de Javier Macipe. Yo había apostado por esa. Yo también había apostado por esa y a mí me gustó. Y de hecho quería que se lo llevase. De que se lo llevase. Más que nada porque es la única que he podido ver de la lista. Pero no sé si la mayoría, creo que no están disponibles ahora mismo. Creo que la de Sandra Romero, la de Por Donde Pasa el Silencio, creo que está en Filmin, pero... Pues eso. Y entonces solo he podido ver, pero me gustó mucho cómo estaba hecha y yo dije, bueno, si se lo lleva... Tienes razón, porque la película está muy bien. Sí. Pero eso lo veníamos comentando, de hecho, que La Estrella Azul nos ha gustado mucho a las tres, pero yo es que ya, pero hay ya un punto que sí. es cuando vuelve el de Argentina, que yo desconecto con la película y no sé si es que la dejo de entender o no sé qué me pasa con la película, que yo hubiese hecho más tiempo de estar en Argentina, la hubiese cortado. Yo de hecho pensaba que iba a cortar cuando se fuese. Sí. Pensé que iba a ser la típica película que retrata un viaje y como una evolución del personaje, y al final creo que, no sé si el personaje acabó de evolucionar. Sí. De hecho, creo que no. Bueno, no lo sé. Como que vuelve, evoluciona y hace plomo eso otra vez. Es. Claro, vuelve y recae. Sí. Sobre todo porque vuelve y se encuentra lo mismo, o sea, se encuentra los mismos problemas de drogadicción y alcohol, y se encuentra que su expareja no le quiere. Si me diesen un euro por las películas que están nominadas a mejor película... Que van sobre músicos. ¿Verdad? Que tienen problemas con drogas y que se quieren ir a otro país a buscar algo. Tendría 2 euros, que no son muchos, pero ya es una coincidencia. Sí, pero bueno. Es que, a ver, a mí me gustan las dos, he de decir, me gustan las dos. Pero que. Joder, iba a decir algo y se me ha ido completamente. Sobre La Estrella Azul. Bueno, yo voy a comentar una cosa mientras sí, te acuerdas. Sí, sí. Que a mí me gusta mucho la escena, me hizo mucha gracia cuando va a decir como que en las fiestas de allí, de Zaragoza, tenían que tocar charangas, ¿es? Sí. Sí, creo que sí. Lo he dicho bien, pero bueno, la música que va a aprender era argentina. Y le dice que sepas que dentro de 20 años hará una película sobre este momento y tú quedarás como el idiota que no quiso hacerlo o algo así. Eso es. Y es como referencia directa a que fue hace 20 años cuando ocurrió todo eso. Ya me he acordado. Bueno, al final de la película, cuando es como que cortan con la historia y es antes de que él se suicide... Spoiler. Spoiler. Vamos a poner un pitido. Es biopic, ¿no? Sí, o sea, es biopic. Todo el mundo sabe lo de Mauricio, pero... O sea, si buscas la historia de Mauricio, te sale. Tampoco creo que sea spoiler. Bueno, no sé. Es como... De hecho, a ver, es una historia un poco recóndita, porque yo no conocía Es que yo no lo conocía, ¿vale? A él. Pero en el sentido de... Es como si cuando hablé de lo de Freddie Mercury, dije lo de... Ya. El SIDA, es como... Pero amores, ocurrió hace bastante, ya sé. Ya, Freddie Mercury. Si no lo sabes, Jesucristo muere. pero sí que hay una escena en la que... se encuentran como el actor de... Bueno, Pepe Lorente, y no me acuerdo del actor que hacía del hermano. Y es como que les están haciendo la prueba de casting para ver si congenian. Y es como, no sé si te, que le dice, no sé si te daría un abrazo o una hostia, creo que le decía. Muy y buena es frase. Precioso. Y es precioso porque es como que están cogiéndoles a los dos y se les nota tanto la química, que es como que rompen la cuarta pared, es brutal, a mí me gustó mucho. Y de hecho yo creo que por esa escena está justificado el premio a mejor actor revelación para Pepe Lorente. He de decir que yo apostaba pues sí. por otros, pero bueno, yo ahora apostaba entramos. Por Dani Ibáñez. Yo también apostaba por Daniel Ibáñez, de hecho, yo quería que se lo llevase Daniel Ibáñez. Y más después nos de... gusta mucho Daniel Ibáñez. No, no. Y de hecho, bueno, ya te conocimos. Cuenta, porque cuenta. Voy a invitar coloquio de la película aquí, a la Carlos III. Me hizo mucha gracia. Durante el coloquio le hicieron un par de preguntas sobre los planetas. Sí. Y ahí ha habido problemitas. Es que, ah, es sí, que claro, hacer una biopic de una banda que sigue aparte y en que activo, por así decirlo. No los conozco, pero parecen personas un poquito complicadas. Lo son. De hecho, tú te ves una entrevista a los planetas y dices... De hecho, es que en la propia película no dejaron que se dijese los nombres de ellos. ¿Verdad? Claro, porque eso es curioso también. Porque Jota, no tienen nombres. Jota y Florent dijeron que no que tenían, o sea, que no querían saber nada. Y de hecho, me parece curioso que el único, y de hecho esto se dijo en el coloquio, que el único personaje que tuviera nombre fuera May. A mí eso me encanta, pero me encanta, es un datazo. Pero a mí me parece también narrativamente hablando muy bueno. O sea, creo eso que ayuda es, un montón. Eso es. Eso ayuda es. Un montón a la película. Le pone, le pone contexto mazo. Uh-huh. Además, es como lo explicó Dani Ibáñez, que es como los planetas y ellos orbitan alrededor de May porque es un poco como el personaje principal cuando pasa Total. Algo... Como que siempre se va atrás. Siempre van a ella, siempre como que gravitan alrededor de Exacto. ella y acaban. Y ese detalle a mí me encanta y que sea además el único personaje con nombre. Chef Kiss. Total. A mí es que lo siento mucho. Ya se lo dije en persona a Daniel Ibáñez. Yo me he visto esta película 2 o 3 veces. Yo necesito vérmela otra vez. Porque ahora que tengo más contexto. Sí. Porque sí, es lo que también. Dijeron. Que al no conoce, si no conoces a los planetas, si no conoces bien el imaginario de Granada y todo. Eso es. Pues. Y bueno, hablando del imaginario de Granada. Sí, sí. A mí la analogía constante que había con Lorca y con Nueva York es que es muy buena. A ver, muy bonita. Justo. Para empezar, cualquier persona que me conozca, soy fanática de Lorca a muerte. Sí. De hecho, tenías un libro en la resi, ¿no? Es que he visto... Tengo dos. El de Trilogía Rural y el de Poeta en Nueva York. Eso es. Y amo a Lorca y todo. Y la... Bueno, a mí personalmente, que hagan también la analogía a la Omega, el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, es brutal. A mí ese disco me encanta, me lo escucho de principio a fin, me parece una maravilla darle... O sea, primero, que hacen versiones de Leonard Cohen... Y número 2, que ponen también música a los poemas de Lorca. Y a mí es que es. De hecho, hay varias canciones en ese álbum que me parecen una maravilla. O sea, una maravilla. Y me gustó bastante que lo mencionaran. Me manchó. Que ya, hilándolo de vuelta a los Goya, Granada y Lorca. Los Goya se hicieron en Granada. Celebrados Viva en Andalucía. Granada. Eso es. Viva. A mí Granada me encanta, me parece una ciudad preciosa. Es precioso. Y Lorca, pues. A mí, yo de los momentos que estuve a punto de llorar dentro de la gala de los Goya. Sé lo que vas a decir. Aparte que cuando del premio que se dio a Mejor Actriz, que me hizo mucha ilusión, que ya lo comentaremos luego. Ah, sí. Fue la actuación musical que hicieron de Verde, Te Quiero Verde. Mm, verdad. Es justo lo que bueno, quiero decir. O sea, De La Fuente no es mi artista favorito. Uy, y está lejos de serlo. Y no me gusta mucho tipo lo de cantar y eso, pero porque no es un estilo que yo... No lo disfruto. Pero la escenografía, los láseres, los punteros láser como yo representando, os juro que iba a llorar porque a dije, mí me encantó porque no me lo esperaba y fue como un saludo para mi amigo Adri que le gusta mucho Lola Índigo ahora porque me dijo vais a hablar de eso y yo sí y luego Reina Lola Índigo la de Lola Índigo fue muy precioso chula. O sea precioso una versión preciosa bien cantado qué bien bailado qué bien representado Todo, o sea. Ahí defendiendo su tierra, a sí, muerte. Y el hecho de que la actuación empiece con la familia Morente al completo, en plan con Kiki y tal. Por cierto, ¿eso era en directo no, verdad? ¿O sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Es que yo me quedé con la duda porque era de noche, cuadraba todo, pero no estoy segura. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no voy a poner mi mano en el fuego porque no he investigado el tema. No tengo ni idea, la verdad. Pero que me parece que, o sea, como que luego conectan con De La Fuente, luego Lola Índigo, me parece una versión increíble. ¿Y qué queréis que os diga? Pues a mí un aplauso. A mí me gusta mucho De La Fuente. De hecho, hacía un montón que no le escuchaba y dije, ¡guau! Dije, se me había olvidado. Y sí, sí. Yo es eso, con estilo de música que no disfruto mucho, pero me gustó mucho la actuación. No, sí, sí, total. Así que mi 10 es la verdad. Bueno, pero como Rosalía... Buah, es que es complicado. Esa es complicada. En 2019, madre esa es mía. Muy complicada. El día que eso se supere... Uf, eso es muy difícil, ¿eh? Es súper complicado, súper complicado. Muy pero difícil. Está cerca, la de este año. Para no estoy mí de sí. Acuerdo, la verdad. Para mí sí, porque a mí que me junten mi Andalucía, bueno, sí. Mi Lorca... Para ti sí. Y todo y lo que ahí, me gusta... Sí. Yo lo siento, pero para mí está cerca, así que... Puedo estar de acuerdo. Vale, pues continuamos. Para mí que son unas de las mejores actuaciones que yo he visto los Goya. Sí. La de Rosalía y esa, he para de mí decir. Sí. Pero bueno, continuamos. Vale, ahora, si os mejor parece, actor, vamos actriz, a ir a, ¿no? Primero a los de actores y luego sí. A las actrices. Ah, y vale, perfecto. Vamos, todo. Vale. Bueno, vamos a empezar con actor protagonista. Yo había apostado por Eduard Fernández. Que ganó, pero yo lo pensaba por el 47. No estaba nominado. ¿No? No, estaba solo nominado por Marcos. Yo creo que no, era no, por los por dos. Marco, es por Marcos solo. Sí. ¿Solo por esa? Sí. De hecho, se lo llevó por Marco. Sí, sí, lo sé. Ah, pues estaba yo confundida. Bueno, lo que fuese, que se la ha llevado el que yo pensaba. Uh-huh. Así que yo sabía que por una por otra se lo iba a llevar, así que... Sí. Que de hecho le hicieron varias bromas sobre eso, le dijeron, en la gala le dijeron... Oye, ¿por qué no puedes hacer solo una película? Sí, que dijo, díselo a mi manager. ¿No? Sí. Y he de decir que yo había apostado por Alberto San Juan en Casa en Llamas porque me gustó su papel, la verdad, de padre de familia, me parece interesante y me parece que es bastante cómico su personaje. Pero Eduard Fernández también... Yo me hubiera gustado que se lo llevase y de hecho cuando se lo llevó yo me hizo mucha gracia. Que, recordando esto, sí. Me emocionó bastante y me gustó, me tocó un poquito por dentro que el premio se lo entregara su hija, Greta Fernández. Y que no habíamos hilado que era su hija hasta el otro día. Literalmente, pero que, joder, cuando yo lo estaba viendo digo, joder, es que tiene que ser y cuando le dijeron, fíjate... Y, pero sí, me parece muy especial y me parece un momento bastante bastante bonito entre muy padre bonito. E hija. Muy chulo. Así que eso. Luego, actor de reparto. Uno de los primeros premios que se dio la gala. El primero, por no sí, decir de el hecho, primero. Sí, de hecho. Natalia, háblanos de eso. Natalia, no, desarrolla. Pelea. No, broma. Que broma. Yo me alegro mucho por él, de verdad. Que yo lo he visto también. Que he crecido también con muchas de sus pelis. Que yo sé, vale, sí, pero... Sin hacer spoiler, no acabo de entender cómo por ese papel lo han nominado y ha ganado. A ver... Yo quería que ganase el Estosar, ya fuera de la fuera yo también, de la yo coña, también. De la broma interna que conté antes y eso. Yo salí de la película y dije, wow. De hecho, el papelón que ha hecho yo lo puse en, fíjate que yo no quería que se lo llevase el Estosar, pero dije, y lo puse en mi review de Letterboxd. Me pica decirlo, pero Luis Tosar, mejor actor de reparto. Es que hace un papelón. Y sí, lo hace como muy bien. Contexto extra, yo soy de Málaga, entonces a mí me hace mucha ilusión. ¡Viva Málaga! Salva Reina, porque, no sé, es una eminencia allí, por lo menos. Y también es un poco lo que dijo él, que no sabe cuándo le van a volver a nominar, porque, a ver, sí. Los papeles que ha solido hacer él no son... Goya nominí, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, en ese sentido, a mí sí, me hizo mucha ilusión. A lo mejor. Eso exacto. Es. Entonces, y tengo copiado el discurso procede, que dio, porque procede. Me gustó. Primero, lo de él, no sé si voy a estar aquí otra vez, me pareció bastante gracioso. Y además, me gusta él que hable a alguien con un buen acento malagueño en un micrófono en una gala oficial. Lo que dijo antes también, cuando se subió. Sí, pero esto que polla es. Sí, eso me hizo muchas gracias. Sí, es que los andaluces somos muy graciosos. Luego, me gustó lo de nadie es ilegal, porque creo que en el contexto reivindica... mundial actual es muy importante las cosas que se hablaron. Sí. Y luego lo importante, venga, por así decirlo, que es lo que le dijo a su mujer, que a mí me dejó muy, muy, muy... Mira, miro. Yo lloro. Con el corazoncito ahí. Hombre, ¿lo ves? Los dos mundos. Málaga y Canarias, de verdad. Es la dupla. Claro. Dijo, Kira, te amo, gracias a la vida por aquella puñetera ola, que yo me imagino que tiene algo que ver por cómo se conocieron. Uh-huh. Por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Y yo dije, ese es mi ganador del Goya. No sé, marcó un pedazo de discurso, sí, muy bueno. Yo lloro, yo, bueno, vamos, es que yo lloraría. O sea, a mí me dicen eso y yo lloraría. Pues sí, así que, aunque yo realmente quisiese que se lo llevase Luis Tosar, me hace ilusión, ¿sabes?, que si no se lo ha llevado, sí, él, se lo haya llevado Salva Reina. ¿Sabes a quién yo quería que se lo llevase? Enrique Auker, por Casa en Llamas. Porque me parece que su papel en Casa en Llamas es que me hace mucha gracia, porque hace como un chiste de ¿quién voy a ser ahora? El Bárcenas, el de Taburete, porque él como que era artista y como que su padre como que defraudó Hacienda por la vivienda y me hizo gracia ese chiste. Y luego cuando como que lo deja con la novia, o sea, la novia le deja y le dice, ¿ves? Me lo ha leído, y a toda la familia le va enseñando el móvil de, me ha leído el mensaje. Me hizo mucha gracia, pero sí, estoy de acuerdo también con que se lo llevara Salva Reina. Y nada, yo aposté por Luis Tosar, es decir, lo puse en mi porra, pero... Luis Tosar, en nuestros corazones, es Luis Tosar el que ganó el Goya, la verdad. Total. Y ahora pasamos, bueno, a mi categoría. No, mejor actor revelación. Yo aposté y quería que se lo llevase Daniel Ibáñez, sí, o Cristalino, cualquiera que, de los lo dos. Lo que dijimos antes. Pero es lo que hemos dicho antes. Se lo llevó Pepe Lorente. Pepe Lorente también me parece que hace un papelón en La Estrella Azul. De hecho, yo creo que Cristalino, Daniel Ibáñez y Pepe Lorente tienen papeles similares. Sí, lo que he dicho antes. Sí, del músico frustrado que no sé con qué. Problemas de drogas y que se quiere ir a otro país a buscar la felicidad. En este caso, a Nueva York ellos. Y el Estrella Azul, Argentina. Argentina. Eso es. Me gusta. Y nada, y pues qué decir, Daniel Ibáñez es súper majo, la verdad. No, que es verdad, jo, ¿eh? Sí. Majísimo. Se lo dije en persona, dije, yo me he visto dos o tres veces en la película, enhorabuena, papelón, ¿sabes, no? Pero sí, ya nos relajamos, ¿no? Venga, ahora actrices. Sí, ahora pasamos a las actrices, vamos a empezar con actriz protagonista. En este caso, ganadora Carolina Juste por La Infiltrada. Súper merecido. De hecho, cuando lo vi, dije, perfecto. Yo quería que se lo llevase ella. Estaba nominada también por un documental, que eso yo no lo sabía. Yo me lo he visto hoy. ¿Te lo viste? Me lo he visto hoy. ¿Y qué tal? Muy chulo. Sí. Sinceramente, es muy cortito, pero va al pie. O sea, habla de... Bueno, el documental es Ciao Bambina, se llama. Y va de cómo su amigo Rafael, que es una persona trans, va contando su historia de cómo se está adaptando pues a los tratamientos a los que se tiene que someter para el cambio, uh-huh, de sexo, y se van como a una casa en la costa, no sé si es la Costa Brava, no sé, pero bueno, se van a una casa en la costa y ahí como que reflexiona de por qué ha llegado a tomar la decisión y cómo se sentía él antes. Y sinceramente, me lo he visto en el bus y yo estaba lágrima viva casi, ¿eh? O sea, no, hay un discurso muy bonito que es como que le escribe una carta a cómo era él antes, o sea, en este caso a ella, que era Rafaela, y él como que lo lee con tanta emoción que dices, joder. Y de hecho hay un plano muy guay, y ya con esto termino, que es Carolina Juste saliéndose de la grabación, en plan, ella dice corten, pero la cámara sigue, como que ella llorando va a abrazarle a él, y es brutal. Ay, pues, no, me ha dado una gana de verlo. Sí. También. ¿Dónde lo viste? En Filmin. Ok, lo tengo que hacer hoy, por favor, recordármelo. Sí, hácelo, o sea, pero bueno, merecidísimo. En cuanto a lo de actriz protagonista, me parece muy buena. A mí me hizo mucha ilusión, porque a mí me encantó el papelón. Y ya está. Continuemos. vale, ahora, actriz de reparto ganó Clara Segura por el 47. estoy de acuerdo. He de decir que yo puse en mi porra a Naisuka Bonin por La Infiltrada, porque me parece que también el papel que hace ella de cuando se queda embarazada en el cuerpo de policía me parece bastante chulo. Y de hecho parecía por momentos, porque la enfocaban un montón a lo largo de la gala, y parecía por momentos que se lo iba a llevar. Sí. O al menos a mí me dio esa sensación. Sí. Pero no fue así. Pero vaya, que Clara también se lo merece bastante. Sí. Yo creo que hace muy, muy buen papel en el 47. También. O sea, yo creo... Me parece que todas las nominadas, y también María Rodríguez Soto en Casa en Llamas, que María Rodríguez Soto yo la había visto también en... No sé si os habéis visto esa peli. Se llama Mamífera, os la recomiendo. No la he visto, pero sé cuál es. Sí, sí. Sí, sé cuál es. La tengo en la lista. De hecho, porque te la vi en Letterboxd a ti. Es que me gustó bastante también. Todas estas películas, y ahora esto me lleva a la próxima categoría, todas las películas que hablan de maternidad. Ah, ya sé. Y hablando de maternidad, mejor actriz revelación se lo llevó Laura Weismar, creo que se pronuncia Weismar. Weismar. Weismar. Yo no me voy a meter ahí. Yo soy de francés. No, yo no. Por Salve María, que me pareció una película brutal. Yo no la he terminado, de hecho la he estado viendo antes, os lo he dicho. Me queda, creo que la última media hora. Te va a encantar. O algo así. Y con lo que he visto tengo suficiente como para saber que se lo merecía. Total. Y con los clips que había visto antes yo la tenía ya en mi porra, así que... El plano de ella cuando no puede meter al niño en la bañera, demasiado real, demasiado real, demasiado real. Yo la tengo pendiente, pero tengo muchas ganas de verla. Es muy buena. Y si buena. No, pues la chica del 47 la verdad que es súper jovencita y lo hizo muy bien. Y la escena también, final para mí es icónica, así que... Sí, también. Es muy bonita. No me hubiese molestado que ganase. Y fíjate que Lucía Veiga también por Soy Nevenka... Me parece también papelón, papelón. Fíjate que yo decía, o se lo lleva o Laura Weismar o Lucía Veiga. Pero sí, estoy de acuerdo con esta categoría, la verdad. Me parecían todas brutales. Pues pasamos a guiones ya. Sí, vamos a ir a dos guiones. En este caso, mejor guión original. Mejor guión original... Por fin, Casa en Llamas. Casa en Llamas. Ha estado súper nominada. Yo no la he visto. Y al final se ha llevado poquito, ¿eh? Sí, justo. Yo, de hecho, quería que se lo llegara a Casa en Llamas. Yo no la he visto, pero aquí en la porra me guié por poco los Globos de Oro y todos los premios que han habido antes que el Oscar, porque se la lleva siempre. Y he visto que me he guiado mucho por la crítica aquí, porque no tenía mucha idea. Pero, no sé, me la tengo que ver en cuanto... la encuentre disponible en algún lado. Bueno, está en Netflix, pero es que ahora mismo no puedo ver Netflix. No, pero sí, me parece que el guión de Eduard Sola, que es el que lo escribe, me parece brutal y me gusta mucho el guión de Casa en Llamas, y me parece que tiene diálogos bastante guays. De hecho, la escena en la que ya se descubre que el padre tenía chanchullos ahí y en la casa, ya me parece brutal y me gustó bastante. Yo también no me hubiera importado que se lo hubiera llevado a La Estrella Azul también, porque me parecía también con un guión. De hecho, hay una frase en la peli que dice, el acento no se... El folclore es como el acento, se pega. No se imita. Eso es. Muy buena. No queremos forzarte a nada cuando ya está intentando... Brutal, me parece. Es que eso, toda esa secuencia cuando está en Argentina... Yo creo que levanta mucho la peli. Justo. Ya luego, no sé, cuando se vuelve a Zaragoza... Haces como él. En Argentina vas para arriba y cuando vuelve pues va para abajo. Igual que el personaje. Y también ya está. Puede que sea un recurso también. Sí, sí. Por... No sé. Puede ser. Habría que hablar con los de la película, pero tal vez un poco eso, que a la vuelta decae la película porque decae el protagonista, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O por lo menos, si no era a propósito, salió bien. Y nada, y luego ya en cuanto a guión adaptado, La Habitación de al lado. Ganó La Habitación ya de al lado. Algo se tenía que llevar a Almodóvar, o sea, que no estaba ahí, pero sí, no estaba lo recogió su hermano. Y se lo dieron los Javis. Eso es. Yo quería que se lo llevara Salve María, he de decir. Pero bueno. También. Pero puse, en la porra puse que se lo llevara Almodóvar, Yo también, yo lo puse Almodóvar, porque ya algo se tenía que llevar. Sí, justo. Bueno, a ver, se llevó también música. Pero eso sí me pareció más merecido. No, sí, es que Alberto Iglesias lo borda en casi todas las bandas sonoras, una pasada. Justo en cuanto a música, que lo tenía justo aquí, fíjate que yo aposté por La Infiltrada ahí también, La Infiltrada sí, también es buena, También es buena en cuanto a música, me parece. Pero yo creo que es más... Sí. currada. Bueno, no, no voy a decir currada porque no lo sé tampoco, pero no sé, me pareció más. Sí, también la música de la habitación de al lado es Yo, por ejemplo, brutal. si me pones la música de la infiltrada ahora mismo, sin decirme lo que es, no Ya sabré decirte qué es no. de la película, porque fuera de la película no la recuerdo, Claro. No, pero porque. la Sí. música de la habitación de al lado, si me la pones, te sé decir, esa es. Es Esa muy, es muy característica de Almodóvar y de Alberto justo. Iglesias porque siempre colaboran juntos y casi siempre salen sus pelis. Sí. Eso Muy es. buena. Y ya hablando de mejor canción original, fíjate que teníamos tanto al 47 como a la Virgen Roja como a segundo premio. Se Estaba la, complicada esta categoría, sí, en se la verdad. llevó Los Almendros, Sí. de Yeray, bueno, por la guitarra flamenca de Yeray Cortés, el documental de Antón Álvarez, a.k.a. C. Tangana, Exactly. interpretada por La Tania y Yeray Cortés. Y sinceramente aunque yo quería que se lo llevara segundo premio, obviamente, pero yo también me gustó bastante que se A lo mí me parece que llevara. es que estaba complicada esta categoría. Sí. Yo personalmente quería que se lo llevase Valeria Castro por el 47. Muy buena canción que además aparece en los créditos finales. Y yo fui a acabar la película y dije, me voy a quedar a escuchar la canción. Porque es que Bien es hecho. preciosa. Es preciosa. Y sí, pero igualmente también la de Los Almendros es muy, muy chula y a mí el concepto, que ahora pasando a película documental, el concepto que propone C. Tangana en la guitarra flamenca de Yeray Cortés me parece bastante chulo. He de decir que también en cuanto a documentales, yo personalmente me gustó también mucho el de Marisol, Llámame Pepa, el de Pepa Flores, que me gusta y me gusta que ahonda perfectamente en la historia. Y sí, pero igualmente, dos Goyas para C. Tangana. Sí, lo dijo él que estaba encantadísimo de cómo lo habían Eso es, recibido. dos Goyas para C. Tangana, o sea, imagínate. Y es músico. Bueno, Ahora ya no va a artista. querer volver. Ya no va a Se haber lo un han puesto nuevo más álbum. complicado. Eso es, ya el álbum de rap me da a mí que no. Pero bueno, sí. Sí. Yo no tengo nada más que añadir. Me gusta bastante este documental y me moló. Abrimos melón. Uy. Película europea. ¿Qué nos gusta a España meternos en un buen jarao? Se lo dimos a Emilia Pérez. Bueno. En ese momento yo recibí un mensaje de nuestra amiga Diana Diciendo, diciendo, no sé si estáis viendo la gala de los Goya, pero estoy pero flipando. estoy flipando por lo que acaba de pasar. Justamente, mira, justamente yo contesté a Diana diciendo, Diana, literalmente, estoy flipando. Mira, no he visto la película todavía, porque no voy a ir al cine a verla, lo siento. No vas a pagar. Tengo dinero justo y no me voy a gastar dinero en algo que hay muchas probabilidades de que no disfrute. Y sé que sale el mes que viene en, no sé si es en Movistar o en Filmin o En alguna de esas, Filmin, creo. que espero tenerla para esa época, a ver si no se me olvida. Y ya me la veré en su momento, así que tampoco quiero criticar mucho, pero vaya, Sí, yo las cuatro igual, escenas que me han tampoco. salido he tenido bastante, más que suficiente. A ver, a mí sinceramente el concepto no lo acabo de entender. O sea, no acabo de No. entender cómo trata el tema de el cambio de sexo y Men to woman, sí. woman to Y luego men. el de los desaparecidos en México como un musical. O sea, simplemente eso Y ya. encima un director francés. Que no Claro, se ha molestado en las que canciones en español ni ponerlas bien traducidas, porque la de ya, bienvenida es You're que Welcome, es que es de polémica tras nada. O polémica sea, tras polémica, ¿eh? es Es que no lo muy entiendo fuerte. y yo no la he visto, Bueno, lo de pero. Carla Sofía Gascón. Ya, pero Ya, bueno, no pero seas eso tan fuera de la extremos. película, Sí, que eso ya es yo aparte. quiero. A mí me gustaría eso separarlo de la película, que si la Sí. película, bueno, y se ha metido la actriz principal en un problema, Pues sea. después de la película, mira, bueno. Me gustaría criticar la película fuera de eso, pero es que ya no se salva nada, tío. Y No, no, no. nosotros, pues, metido en el de este. Que Sí. sí, a mí me gustó la frase, lo de entre dentro de todo lo de las polémicas y no sé qué, más cine y más cultura, algo así, esa frase me gustó. Pero amor, mucho cine y mucha cultura no vi. Pero bueno, ya está. No, bueno, sí, a ver, yo hubiera preferido que se lo hubiera llevado o la zona de interés, Total. que a La zona de mí. interés, que porque estaba ¿No entró en Loco ya el año pasado o cómo? Ni idea. No ha entrado ni en idea, el este. Pero ha entrado en este, o sea. Qué raro, ¿no? Sí, bastante raro, pero yo. Pero es que interés, yo ya, sí, guiándome por la crítica, las películas en esta categoría eran Emilia Pérez, Flow, El Conde de Montecristo, La Zona de Interés y La Quimera. Uh-huh. Si tú miras la crítica, o sea, yo creo que Emilia Pérez es la que peor han puesto. Total. Y la que más polémica está, porque del Conde de Montecristo no he visto nada malo, de La Zona de Interés he visto solo cosas muy buenas. Sí. De Flow también y de La Quimera. Y de La Quimera también. Por lo tanto, ¿por qué nos tenemos que meter en todo eso? Pero claro, es que no habérselo dado también hubiese sido una polémica de la hostia. Ya. ¿Por qué? A ver, pero es que por encima de La Quimera. No sé. Puntos suspensivos, ¿eh? Yo pondría puntos suspensivos. Leí un tuit que decía, es que joder, Emilia Pérez por encima de La Quimera es salvaje, o sea. Pero bueno. Ya, bueno. Vamos a ver qué pasa en los Oscars. Bueno, también voy a destacar el Goya Internacional a Richard Gere, que se lo entregó Antonio Banderas en la gala, que yo creo que el discurso que hizo un poquito, no polémico, pero con un mensaje político, se mojó bastante. Ver, se mojó bastante. Ya lo venía avisando. No le dejan. También no, porque lleva viviendo en Galicia. Sí. Vale, desde hace como 10 años, o 7, no sé, no, lo dijo en el discurso, pero no me acuerdo. Que ya está casada con una española, o sea, al final. Hay esperanza para nosotros, chicas. Es broma. Y nada, y luego el Goya de Honor a Aitana Sánchez Gijón, que me parece que totalmente merecidísimo. ¿Hubo beso? No, una trayectoria. Muy polémico, pero que nos gusta meternos ya. No sé, se han dado un beso a dos amigas, tampoco pasa nada. Eso es. Pues sí. Una trayectoria cinematográfica brutal, a mi parecer, pues sí. Y merecidísimo. Y como actriz de teatro también. Eso es. Bueno, y yo quería reivindicar La Virgen Roja, que ha sido una peli que ha estado muy poco valorada en estos premios, sinceramente. Se ha llevado vestuario y arte, que no está nada mal, pero, joder, no sé. Yo tenía esperanzas un poco de que se llevase Paula Ortiz la de mejor dirección, pero estaba complicado aún así. Incluso no Alba sé. Planas, el personaje que hace de ella, Alba Planas, aparte del de, bueno, de la no nominación de... No me acuerdo, de Nadja. Eso es. Uh-huh. No sé, me faltaban incluso, yo creo que ellas, nominadas. Puede ser. Sí, es que es eso. Pero es eso, a ver, que es verdad que no puedes nominar a todo el mundo y al final pues la selección es la selección, pero uff, no sé, me parece que muy poca justicia se le ha hecho. Pero es que había películas muy buenas este año, también te digo, o sea, yo creo que el cine español este año. Sí, sí, yo creo que todo lo que había, de una manera u otra, aunque fueran géneros más o menos diferentes, yo creo que había de todo. Es verdad. Y nada. Y sobre la gala, también me gustó mucho en la actuación de el recuerdo a los fallecidos, a toda la gente de la industria que eso lo hacen todos los años siempre, sí. Sí, pero sobre todo el recuerdo a Marisa Paredes, que falleció, ¿verdad? Creo que a finales del 24, ¿puede ser? Sí, puede ser. O incluso a principios de este, es que no me acuerdo de la fecha exacta. Y me parece que no sé, muy chulo. Creo que cantó Aizahara, ¿no? Creo que fue la que cantó. Puede ser, sí. Sí. Actuaron mucho famoso este año, sí, la verdad. Sí. Y nada, ¿qué valoráis en general de esta...? Ah, una cosita. Sí. Yo quiero también reivindicar la peli de animación que ganó Mariposas Negras, que es una película con parte de producción canaria y dirección también canaria de un chico que se llama David, que es de Garachico, de Tenerife. Mira. Y que la historia, la verdad es que es bastante interesante. No sé si ya, creo que se ha estrenado ya en cines y eso. Y eso va sobre la historia de tres mujeres que se han visto forzadas a emigrar debido al cambio climático, que es una realidad también hoy en día, y de distintos puntos del planeta, del Caribe, de Kenia y de Asia, no me acuerdo ahora exactamente dónde, Y eso está muy bien, la verdad. Yo no la he visto todavía, pero me he informado sobre ella y tiene muy buena pinta. Mira, viva Canarias. Viva Canarias, eso es. Que Total. quería reivindicarlo, Total, porque total. claro que sí. Di que sí. Pues nada, valoraciones generales de esta gala de los Goya, de esta edición 39 de los Goya. A mí me ha gustado la gala, me ha parecido bastante bien los premios. La mayoría, la verdad que no ha habido ninguno que haya dicho menos el de película Ya, pero europea. eso ya. Eso, pero eso ya es otro tema que además es mucho político y mucho todo. Ajá. Pero en general la verdad que estoy bastante de acuerdo con todos los que han ganado. También es verdad que en todas las nominaciones, como me gustaban casi todas las películas, había muchos momentos que como me da igual quién gane, me hace ilusión todos. Total, total. Pero lo especial es que más, por ejemplo, Carolina Yuste, que yo tenía muchísimas ganas que se Sí. llevase el de mejor actriz, pues ha sido así, así que yo no me puedo quejar. Y bueno, lo que hablaba antes de lo de la actuación de La Fuente y de Lola Índigo, que me pareció increíble, pues eso. Así que para mí mis 10 es. Yo estoy contenta, la verdad, ¿eh? Sí, He yo de decir que también. yo, dentro de lo que cabe, los premiados, sí. Tres Goyas para segundo premio, también muy chulo. El premio compartido, un poco raro, No, pero pero se bien, ¿eh? agradece, pero se agradece Bien, porque me porque gustan si las no, dos. Arantxa Etxebarria, joder, se tenía que llevar uno de los gordos. Eso Ah, y es. hablando del momento de la doble victoria, me hizo mucha gracia que Eduard Fernández dijese lo de. Algunos dicen que esto es un secuestro, pero para mí es una necesidad. Es que esa frase me hace mucha gracia y me hizo mucha ilusión que lo único que dijese cuando ganaron lo de la película fuese eso. Así que ya está. Sí. Así que sí, yo creo que tal. ¿Tú qué tal, Natalia? ¿Qué opinas? ¿De la gala en general? Y sí, de lo de la Sí, no edición. sé, me ha gustado, a ver, no es mi favorita de las que haya visto, pero Bueno. en general muy bonita, lo único es eso, lo de la Virgen Roja, que me parece un poco, bueno, cuestionable, pero el resto, la verdad que muy bien, no sé, todas las categorías, más o menos eso, estaban bastante competitivas todas, un buen año en general, Sí. bien. Concordamos, concordamos. Esperemos Pues estar aquí para la sí. próxima. Cerramos con un lazo cine español 2024 y a ver A ver qué vemos en qué. este 2025. Yo tengo muchas ganas Yo también. y no sé, hemos dejado el listón muy alto en el año anterior, así que espero un poquito más de lo mismo este. Eso Más es, y más y más. mejor. Y pues lo que decía Miriam, a ver si el año que viene tocamos madera de que estemos aquí comentándolo y ya está. Así que nada, Así muchas que gracias por nada, este lazo muchas aquí. gracias Pues por bueno, escuchar. chao. Chao.